nosotros vamos a luchar esto hasta lo último. Nosotros vamos a luchar esto, vamos a darle a esta situación de defensa de la Constitución y contra la arbitrariedad que quiere hacer Maduro. Y te voy a decir lo siguiente. Si se llegase a aprobar ese presupuesto por esta vía irregular, cualquier acto que se haga, cualquier erogación, cualquier recaudación de ingresos, cualquier erogación que haga un ministro sobre esa base de un presupuesto ilegal va a ser declarado nulo y correrán con las responsabilidades aquellos ministros funcionarios que utilizaron el gasto. Y si hay una operación de crédito público que involucre colocación de deuda nacional o en moneda extranjera, esa operación va a declararse nula y no va a ser reconocida por el nuevo gobierno que estará en función el año 2017 en Venezuela.